Urubamba. Perla del Vilcanota. Ciudad enclavada en el Valle Sagrado de los Incas. Transmite. Radio Huayna Picchu. 101.7 MHz en frecuencia modulada estéreo. Integrando a más peruanos. A ver, 6 de la mañana, a ver, 55 minutos. Hernández Cayaramuyat, Vallejpanecuna, Nogaygupa, Sejaipsajo, muchísimas gracias por la sintonía a este bonito programa, Valle Sagrado Verde, Vallejpanecuna, Nogaygupa, Sejaipsajo, Rikikunamuchaca. A ver, en Payata tenemos faena, así que no se olviden, compañeros de Payata, Vallejpanecuna, Sejaipsuncho, Vallejpanecuna, así que solamente con la recomendación, Vallejpanecuna, no, a ver, manaña, ni nakaranantes, cancho, Vallejpanecuna, hay todavía. A ver, Rupaikuna, Kankaraj, Vallejpanecuna, Nispan, Ullaricamishan, Senami, así que Vallejpanecuna, mucho cuidado. A ver, en los 7 distritos, en la región y en la provincia de Urubamba, Vallejpanecuna, y también un saludo especial para todos los brigadistas del distrito de Ollantaytambo, al hotel albergue, al restaurante Chuncho, a la casona, a la antigua casona. Así es, Vallejpanecuna, a destilería andina, Vallejpanecuna, Kankunapaja, a Tungangara y Napaiki, Vallejpanecuna, y también a todos mis hermanos, a ver, de las diferentes comunidades, Vallejpanecuna, Alimpuncha y Cachin, Kunampuncha, Vallejpanecuna, Domingo Puncha, Pachatarsalucuna, Puncha y Kunampuncha, Vallejpanecuna, así que, Nocabanca, Tupacunanchis, Camaña, Jucaj, Domingo Daña, Tuparucusunchis, al próximo domingo salimos también en las redes sociales, por el Facebook, en el en vivo, así que, Vallejpanecuna, al siguiente domingo estamos a las 6 de la mañana en punto aquí en Radio Huayna Picchu para salida al aire, Vallejpanecuna. Muchísimas gracias, muy buenos días, Vallejiquichis, Elmer Puma, Rima Payamora Sunguichis, Tupacunanchis, Camaño, Vallejpanecuna. Tomando dos cervecitas, olvidaré mi pasado. 7 y 14. Guaylapichu, sinónimo de folclor. Luz recibo y quita alinta reaccionaiki. Kai recibo picachan juntas jasutiki. Maipitias haiki. Número de suministro ima. Chaiwan kati wahmi ima tapukuitapas. Chai manta kashan lectura actual de medidor y anterior nesca. Chayiska y tarrestas pa consumo mensual y achacum. Chaita multiplica con tarifas precio unitario unwan. Chaira hayachanki consumo ikita. Chaiman yapakun hojpago kunata. Impuestos de ley nesja kunata ima. Kaipi kashan. Importe total nesja. Último día de pago pas kashayanta. Alguien yachanaikipaj. Internet man haikuroi. www.elce.com.pe. Atención al cliente el link nesjapitajmi. Selecciona y cómo leer tu recibo nesjata. Electro Sureste. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás yendo? Hola María, todo bien. Estoy yendo a la municipalidad para pagar el autoavalú de mi terreno y mi casita. Dice habrá sorteo entre los contribuyentes que están al día en sus pagos. ¿Y sabes qué premio sortearán? Sí, Olguita, dice sortearán motobombo, a televisor, bicicletas y muchos premios más. Eso me dijo la señorita de rentas. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! Voy a preguntar en la oficina de rentas. Señorita, buenos días. Buenos días, María. ¿En qué puedo ayudarte? Quería preguntarle, ¿es cierto que la municipalidad va a premiar a los que están al día en sus pagos de autovalú? Sí, María. Por los 150 años de nuestro distrito, la municipalidad sorteará una motobomba, un televisor de 50 pulgadas, bicicletas, cocina, licuadoras, juego de ollas, planchas y otros premios. Este sorteo será con todos los contribuyentes más puntuales. ¿Y qué debo hacer para entrar al sorteo? Estar al día con tus pagos del autoavalúo hasta el 31 de diciembre del 2024. Así podrás participar del sorteo que se realizará este 23 de octubre en la Plaza de Armas de nuestro distrito. ¡Qué bien! Entonces voy a pagar mi autoavalú para entrar al sorteo. La Municipalidad Distrital de Ollantaytambo premia tu puntualidad, paga tu impuesto predial y participa en el gran sorteo de artefactos. Los contribuyentes que están al día en sus pagos pueden reclamar sus cupones. Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, Paul Palma Herrera, alcalde. Ñaña y kuna tura y kuna, yapan uyarik kuna, comunidad kunapi, kikin yahtapiti yahkuna, zapawatan chuskashan kichiskei, gastritis onkoyuan, uixak iris katarikusian, diabetes onkoyuan, colesterol riskawan, hemorroides onkoyuan chukashan kichis, tuyu kichu nanasian, osteoporosis, artrosis onkoyuan chutarikushanki, ujuan chunishuta purishanki, cálculos kei riñón niskanchuanchu, próstata onkoyuan, mi masikuna asnakta juis ashanki yawarta tu nishuta ushanki amaña hasta guaña arichisñayu. Maipinca Sánchez, prolongación Girón Comercio 185, antes del portón de Radio Huaynapichu. Jinallata Guajaricamoichis Cayupa y Cunaman 966-67-9456. Itamu y Centro Natura Farma, Tamara de los Santos, Urubamba Yactapi. Inicia el combate. El gusano cogollero ataca al cultivo de maíz. Los agricultores están preparados y saben que con Miraprim ganarán la pelea. Miraprim conecta con un puñetazo. ¡Golpe fulminante! El campeón llegó para quedarse. Tú también comprueba su eficacia y asegura tu cosecha con Miraprim. ¿Mira qué? Miraprim. Al cogollero y al perforador, pónganle fin. Producto amigable con el ambiente y distribuido por tu Duwestro Casa. Pídelo en tu tienda más cercana. Gran campaña de amnistía tributaria 2024. La Municipalidad Distrital de Yucay, a través de la Oficina de Administración Tributaria y en cumplimiento a la Ordenanza Municipal número 08-2024, invita a la población en general a participar de la gran campaña de amnistía tributaria 2024. Con el descuento del 100% por concepto de impuestos. Impuesto predial, moras y multas, descuento del 30% por concepto de alquiler de nichos, agua potable y otros servicios. Inicio de la campaña, 1 de octubre al 31 de diciembre, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Vecino yucaíno, ponte al día pagando tus impuestos, evita la cobranza coactiva y así estarás contribuyendo a mejorar los servicios en tu distrito. Municipalidad Distrital de Yucay, gestión 2023-2026. Abel Texerupay Delgado, alcalde y equipo de regidores. Ya se encuentra en esta ciudad el curandero Apusalcanta y Vidente Jampia Chaineo Manarex Sesca Onjoy Kunata Kaliachin Sukawanta Japichikuakaran Cabras Mancharichis Cancho Kashanki Nyawipas Tokoyaña Pugio Manante Uraña Malvientupas Jampia Tillan. Curamos problemas de alcoholismo, limpieza de brujería, ofrenda a la Santa Tierra Pachamama. Preparamos despachos para negocios, florecimientos, casas, chacras, empresas y minerías. Zapa miércoles y viernes, Urubamba Yactapi, al interior de Radio Huaynapichu. Jinayatag, los días lunes, martes, jueves y sábados en la ciudad del Cusco. Calle Cascaparo 643, oficina 2, Huajaricamoy. Kai celular Kunaman 957-976897. Otag al 941-91-1526. Curandero Apusalcanta y Vidente. Atención socios y socias de la cooperativa Los Andes. Se convoca a nuestros más de 128 mil socios a participar de la Asamblea Local de Socios 2024 a realizarse del 2 al 24 de noviembre en nuestras 117 sedes de asamblea a nivel nacional. Con el desarrollo de la agenda, análisis y aprobación del informe de gestión asociativa, económica y financiera y elección del tercio de consejeros locales de socios. El futuro de nuestra cooperativa depende de la decisión de todos sus socios. Ven y participa de esta gran fiesta democrática. Mayores informes en nuestra línea de atención al socio 945-347147 e ingresa a nuestra página web www.cooperativalosandes.com.p. Un socio, un voto. Atención, amigo agricultor, asegura tu cosecha con los productos Intero. Elimina ya la maleza de la hoja ancha de tu cultivo con el producto herbicida Farmocine. Controla también al 100% las plagas, trips, collajero, la cigarrita en tu cultivo de maíz con el producto insecticida Metralla. Controla también la roya, oidium, los hongos, botitis y pucapuncho en el cultivo del maíz con el producto fungicida Escuare. Los mejores productos de calidad, insecticidas y productos para el cultivo. Solamente lo encontrarás en Agroveterinaria Campo Agro, Girón Comercio, al costado del Poder Judicial, en Urubamba. Teléfono 910-95-7886. Agroveterinaria Campo Agro, lo mejor en productos para el cultivo en la chacra. Dicen que los edificios no hablan, ni las aulas, ni las carpetas, pero sé que puedes escucharme. Soy el Colegio La Uni, Unión de Nuevos Inteligentes, y me gustaría que sepas que, aunque todavía no estés decidido, ya estoy pensando en ti. Y quería pedirte que no pienses en los años que estaremos juntos, porque cuando el colegio es bueno, no dura 5 años, sino toda la vida. Colegio Uni, un nuevo proyecto de educación. Invitamos a pertenecer a la mejor academia de todo el Valle Sagrado de los Incas. Academia Prepolicial Militar. ¡Zeus! ¡Zeus! ¡Zeus! Te preparamos en conocimiento, entrevista personal, esfuerzo físico, natación, psicotécnico. Contamos con la mejor plana de docentes e instructores de la ciudad del Cusco. Inicio de ciclo, primer grupo, 4 de noviembre, segundo grupo, 11 de noviembre. Estamos ubicados en Urubamba, Colegio Divino Maestro, a una cuadra de la Plaza de Armas Urubamba. Informes al 900-964-122. Somos Academia Prepolicial Militar. ¡Zeus! ¡Zeus! Buchería, orgullo yanaguarino, de la señora Catalina Guamán Rodríguez, los pioneros en los exquisitos platos a base de su majestad el cuy. Disfrute del cuy al palo, pato al palo, gallina al palo, también el infaltable mancachicharro, acompañado de su rica y espumante frutillada, en su único, único local, con más de 10 años, en el corazón de Yanaguara. Bullería Orgullo Yanahuarino, con atención de viernes a domingo y feriados. Los esperamos en Yanahuara, frente al Grifo Primax, al pie de la autopista principal. Para pedidos y reservas, 959-453530 o 961-9496-71. No te dejes sorprender por otros imitadores. Somos Bullería Orgullo Yanahuarino.